En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, como siempre en Teleelche y Radio Marca Elche. En este jueves 9 de junio, hace algo más de una semana que el Elche conseguía el ascenso a Primera División de manera directa y con qué tranquilidad miramos, vemos o escuchamos ahora los partidos del playoff, que por cierto tienen tela. Otra vez en el tiempo de descuento, en el tiempo añadido, el Racing de Santander en el 98 apenas podía empatar a 3 ayer en su estadio ante un Mirandés que apunta lejos, apunta a la final. 3-3 Racing Mirandés, y lo mismo pasó en Almería. Un Almería sin su pichichi, el colombiano Luis Suárez perdió 1-2 frente al Oviedo, que marcó en el 95, con lo que Oviedo y aparentemente Mirandés toman ventaja para los partidos de vuelta. Como digo, lo miramos con absoluta tranquilidad, porque de esos cuatro solo sube uno. Es el único que falta para completar el mapa de Primera División. Tenemos ya 19 equipos, entre ellos el Elche Club de Fútbol. Ojo, porque la Comunidad Valenciana es la que más equipos aporta junto con la Comunidad de Madrid. Con el ascenso de Levante y Elche, se suman a Valencia y Villarreal. Son 4 equipos los que aporta la Comunidad Valenciana, por otros 4 la Comunidad de Madrid. Real Madrid, Atlético, Getafe y Rayo Vallecano. 3 aporta Cataluña con el Barça, el Español y el Girona. 3 el País Vasco con el Athletic, la Real Sociedad y el Alavés. 2 Andalucía con Sevilla y Betis. Y 1 Galicia, el Celta de Vigo. 1 Osasuna para Navarra. 1 en Baleares, que es el Mallorca. Y falta el ganador de esa final, de esa liguilla por el playoff. Un Elche que comenzará la liga, o mejor dicho, la liga comenzará en Primera División el fin de semana del 16 y 17 de agosto. El equipo ilicitano cumplirá su temporada número 25 en la élite. Es decir, de sus 102 años, un cuarto de siglo lo ha vivido en Primera División, desde que ascendió por primera vez en el 59, el siglo pasado. Calendario asimétrico. No habrá dos jornadas iguales, como ocurre desde la campaña 19-20. Durante la próxima temporada en primera habrá 5 periodos FIFA, es decir, cuando juega la selección española y se descansa en primera. Una semana, o será un fin de semana en septiembre, otro en octubre, otro en noviembre, otro en marzo y el último, una vez acabada la liga, ya a primeros de junio. La Primera División contará con 3 jornadas intersemanales. Y se descansará el parón de Navidad. Será tras el último encuentro, el 21 de diciembre. Habrá parón hasta el fin de semana del 4 de enero. Bueno, vamos conociendo poco a poco detalles en el Elche Club de Fútbol. Vacaciones de los futbolistas, aunque el club no lo haya hecho oficial, a la espera de que se conozca si finalmente Eder Sarabia renueva, lo mismo con Josan. Dicen, hay un refrán muy castizo que podemos acuñar en el fútbol: antes de entrar dejen salir. Antes de llegar los refuerzos hay que ordenar la casa y ver de los que tienen contrato en vigor si van a seguir todos, si habrá alguna cesión, si habrá alguna venta. Y por supuesto, lo que ya pedía en estos micrófonos en el programa Elche en Punta Leyendas el pasado jueves, el míster Eder Sarabia, que hablaba ya como nuevo entrenador o como el mismo entrenador renovado.

la propiedad esos dos años en primera y luego el descenso traumático, como reconocía el propietario Cristian Bragarnic el día de la celebración, esos errores les van a ayudar a bueno, no, intentar no volver a cometerlos. Bueno, ahora iremos hablando de eso. Jorge, la celebración, el ascenso, imagino que impresionante, ¿no? Pues sí, la verdad que además yo tuve la suerte de estar en Coruña y me pude quitar personalmente la espina de Huesca, porque la verdad que lo de Huesca fue bastante doloroso lo que estuvimos allí, pero en Coruña nos la sacamos a lo grande, la verdad. Y luego la semana, pues después de 3-4 semanas de tensión, porque es verdad que desde el día del Levante ha existido bastante tensión en el entorno del Elche, parece que esta semana que ha pasado era como que te faltaba algo, ¿no? No tenías nada en el estómago dándole la vueltecilla, ¿no? Esos nervios del partido del fin de semana. Además, se han afrontado varios partidos como el de Huesca, el del Levante anterior, luego Málaga y Coruña, donde la tensión es verdad que ha asistido la ciudad, porque de ese ascenso que ya se vislumbraba un poco en el futuro, pues al final se ha tenido que conseguir en la última jornada, ¿no? Entonces yo creo que sí que es verdad que todo el entorno se ha relajado y lo ha podido celebrar a lo grande, porque la cantidad de gente que se ha visto por todas las calles de la ciudad ha sido algo increíble, ¿no? Carrús mostró una imagen preciosa, ¿no? De lo que es gente de Elche, de gente obrera de toda la vida de aquí de Elche, cómo salía a la calle a disfrutar de su equipo, y yo creo que es algo precioso. Mirándolo en perspectiva, si nos dicen a principios de temporada, ya por el mes de julio, de agosto, de septiembre, de octubre, que este iba a ser el desenlace, yo creo que pocos lo hubieran creído, ¿no? Y resulta que el Elche, bueno, pues ha ascendido en la última jornada dependiendo de sí mismo, cuando una semana antes no dependía, lo ha hecho a lo grande ganando 0-4. Esto es lo bonito del fútbol, ¿no? Que puede romper cualquier pronóstico, por mucho que nos creamos que sabemos de esto, al final, fíjate, Levante y Elche en primera división, y los ex descendidos la temporada pasada, pues Almería a duras penas y lo tiene muy mal, Granada ya nada, y Cádiz ni te digo, ¿no? Es bueno, pues lo que sucede muchas veces, que pensamos que sabemos de esto y luego la propia dinámica, los equipos, la liga te ponen en su sitio. Ha llegado el momento de las notas, ha llegado el momento de poner, en este caso, puntuación. José Antonio, Jorge, ¿qué puntuación le pondríais al equipo una vez finalizada la temporada? Pues yo al equipo le pongo un sobresaliente, un 9, porque es verdad que la temporada empezó muy mal, una victoria en las primeras 5 jornadas, de ahí lo que tú decías, Paco, que muy pocos podíamos pensar que todo iba a terminar con este final tan feliz, pero luego le doy mucho valor tanto al entrenador como a la plantilla, que supieron evolucionar, supieron adaptarse al fútbol de la segunda división, en el sentido de que, pues, de ser un equipo mucho más vertical, sin cometer tanto fallo en la salida de balón, y eso ha sido lo que al final le ha dado el éxito, con unos números extraordinarios, porque estamos hablando de que en un tramo de la temporada, en unos 20-21 partidos, el equipo solo había tropezado 3 veces, ¿no? Por eso yo a nivel general le doy un 9 al Elche. ¿Y Jorge, tú qué le das al equipo? Yo le doy otro sobresaliente. Creo que para darle el 10 deberíamos haber quedado primeros, ser campeón de la categoría. Al final a mí me gusta diferenciar mucho el tema de la obligación de competir por un objetivo y la obligación de conseguirlo. Yo creo que no es lo mismo competir. Cuando digo competir es que hay 7 u 8 equipos que están obligados a competir, sobre todo los 3 que descienden más. Este año eran los Elche, Levante, Oviedo, Racing, partían con unos presupuestos, unos límites salariales más altos que el resto, y esos sí que los veo, esos 6-7 más Cádiz, Granada y Almería descendidos, con la obligación de competir. Esa obligación de competir la tienen que, desde mi punto de vista, intentar mantener hasta el final. Todo el que no de esos equipos no compita hasta el final, para mí no ha hecho una buena temporada. Luego el premio ya es otra cosa, que depende de muchas veces milímetros, una decisión arbitral, depende de muchas cosas. En este caso el Elche para mí ha conseguido lo máximo, ¿no? Ha competido hasta el final, lo que se le presuponía que iba a estar entre los 6-7 primeros, y luego encima ha conseguido con el máximo premio, que es meterse entre los 2 primeros, ¿no? ¿Puede rozar el 10? Sí, pero bueno, lo podríamos dejar en un 9,5. Yo creo que la temporada, es verdad que, como dice José Antonio, empieza mal, pero hay meses que se alcanza un nivel extraordinario como noviembre, diciembre y principios de enero, y luego de enero hasta el final de liga es un equipo muy, muy fiable, con unas ideas muy claras y sobre todo basando su estilo de juego durante todo ese trayecto de segunda vuelta, que hace que el equipo sea muy sólido, muy fiable, que consigue muchos puntos, sobre todo aquí, y luego se hace fuerte también en los partidos fuera de casa. Yo le doy también un sobresaliente al equipo, me da igual el 9 o el 10, es como lo de ser primero o segundo. Ya te firmo yo cualquiera de las dos posiciones porque las dos dan el mismo premio, pero bueno, si vamos técnicamente a la puntuación, probablemente sea un 9, un 9,5, pero sobresaliente, yo creo que todos entendemos, o la gran mayoría, que sin ser el principal favorito, lo era el año pasado y se quedó en mitad de la tabla, este evidentemente se lleva ese sobresaliente. ¿Qué puntuación le dais a Eder Sarabia, el mariscal de campo? A Eder Sarabia yo le doy un 9,5. Este Elche que hemos terminado viendo no tiene absolutamente, bajo mi punto de vista, nada que ver al que vimos en las primeras cuatro jornadas. Yo creo que todo cambió a partir de la debacle en Zaragoza. De hecho, él mismo esa tarde en rueda de prensa llegó a dejar entrever incluso que el equipo tenía ya que cambiar el chip, porque si no, incluso se podría abrir la posibilidad de que se buscase un cambio en el banquillo. Y es verdad, a partir de ahí todo cambió, ya se hizo un mejor partido aquí en casa ante el Granada, y luego lo que he dicho, si el equipo en las primeras cuatro jornadas perdió tres partidos, en las siguientes 20 creo que perdió dos o así, casi sin encajar. O sea, ahí vimos el gran cambio, y por eso yo le doy un 9,5 a Sarabia, porque creo que es el gran responsable de la gran temporada que ha hecho el Elche. Jorge, ¿tu puntuación a Sarabia? Sí, pues igual, un 9,5. Yo creo que al final ha sabido implantar su estilo. Es verdad que recibió muchísimas críticas, sobre todo a principio de temporada, y aunque llamémosle haters, piensan que él cambió su forma de jugar con esos... ¿Define haters? Que hay gente, bueno, que no sabe lo que es. Sí, defino es aquellos que en septiembre y octubre, pues sobre todo por redes sociales, no hacían otra cosa nada más que intentar que se fuese del club, ¿no? Pidiendo su cabeza, que era imposible ascender a primera división con un estilo de juego de posesión de balón, que en segunda división se jugaba otra cosa, no sé, lo de siempre. Pero en este caso, Sarabia, es verdad que supo rectificar a su manera, porque se ha subido jugando a lo que él quería. Es decir, que no le puedo dar esa razón a los haters, porque Sarabia ha terminado implantando su estilo. Lógicamente se ha dado cuenta la dimensión de club en el que estaba, que no era igual que el Andorra, y hay que tener en cuenta que las jornadas que comenta José Antonio, el equipo, por poner un ejemplo, salía en Zaragoza, Albacete, creo que fue la tercera jornada, y todos estos partidos con una defensa que no tiene absolutamente nada que ver con la que luego se implantó, porque yo recuerdo a Mario Gaspar titular, a Barsic, es decir, era una defensa totalmente contraria. No estaba Fengruber, no estaba Agustín, es decir, jugadores que fueron entrando luego que acabaron siendo decisivos. Y que venían, ¿no?, sin pretemporada. Exactamente. Entonces, al final, yo creo que todo tenía un proceso. El proceso empezó a exponerse sobre la mesa a partir del mes de octubre aproximadamente, y a partir de ahí Sarabia implantó su estilo, y el Elche, pues lo que todos hemos visto, un equipo más que fiable. Sarabia, desde mi punto de vista, es el gran arquitecto de este ascenso. Yo creo que su filosofía la inculcó en Andorra, que nada tiene que ver por las posibilidades, por ejemplo, comparadas con el Elche, y la ha vuelto a inculcar en el Elche. A él le da igual, yo creo, que los jugadores que tenga, se tiene que jugar a lo que él quiere, pero es cierto que ha ido evolucionando y se ha ido adaptando a la plantilla, al fútbol de segunda, pero aún así, ahí están los porcentajes. El Elche es el equipo con más posesión de balón en toda la temporada, y cuando luego le pedíamos que si quería dar un paso al frente para el ascenso directo había que ganar fuera de casa, donde no se ganaba en cuatro meses, pues va y da el cambio y empieza a ganar fuera de casa uno detrás de otro. Yo creo que Sarabia ha sido, para mí, uno de los grandes artífices, y por supuesto también le doy un sobresaliente. Top 3. ¿Qué tres jugadores para vosotros y en qué orden son con los que os quedaríais? Y para vosotros es el podium de las medallas, oro, plata y bronce. José Antonio. A ver, yo en primera posición, Nico Fernández Mercau. segundo Hosan por la segunda vuelta que ha hecho, porque si no es por Hosan seguramente no estaríamos hablando de lo que estamos hablando a día de hoy. Y tercero a Fengruber, y una mención honorífica a Leif Febas, que me lo dejo fuera de los tres primeros, pero ese sería mi podio: Nico Fernández Mercau, Hosan y a Fengruber. Por ese orden. ¿Vale, Jorge? Pues mira, yo aprovecho la pregunta para hacer extensiva la reflexión, bueno, la votación que se ha realizado en el grupo de La Peña, así la hacemos pública, más que mi opinión personal en lo que los peñistas de Furia Franjiverde han votado, y han votado además con un 60% de votos al mejor jugador, a Leif Febas. En segunda posición han votado a Hosan y tercero a Fengruber. Cuarto quedó Nico Fernández en la votación, quinto quedó Dituro y sexto Salinas. Eso han sido el podium de los peñistas. Y yo coincido, si me tuviera que quedar con dos, realmente me quedaría con la solidez de Febas. Creo que ha sido durante toda la temporada, ha mantenido más o menos siempre el mismo nivel. Y a Fengruber creo que lo mismo en defensa, ¿no? Han sido mínimo de un 8, de ahí han estado siempre, no han tenido. Hosan creo que empezó a aparecer a partir del mes de enero, cuando la lesión de Yago Santiago. Nico Fernández se perdió casi 2 meses y medio por lesión, también ha habido algún tramo en el que no ha sido tan determinante. Cuando ha vuelto, para mí sí, pero yo por regularidad me quedaría con Febas y a Fengruber también. Yo creo que los nombres casi coincidimos. Yo me quedaría, porque además, fijaros, es que claro, depende cómo lo mires. En nuestro trofeo de marcador de Grupo Serrano Automoción se lo dimos finalmente a Febas, que ganó por un punto a Nico Fernández Mercau. Sin embargo, en el trofeo de Teleelche, en el trofeo de A Todo Gol, que hay sobre todo el que más juega, el que más minutos juega, el que menos falla, es el que más suma, fue a Fengruber el líder. Nos podríamos quedar con cualquiera de los dos. Yo creo que a Leif Febas, creo que a Fengruber, y creo que por la importancia cuando ha estado bien Nico Fernández Mercau, y por supuesto yo le daría diplomas a Hosan, por supuestísimo, se lo daría también a Dituro, muchas porterías a cero, se lo daría a Mourad, porque ha quedado pichichi y eso ya no se lo va a quitar nadie, y en los últimos 4 partidos creo que ha metido 3 goles y han sido importantes. Creo que hay motivos como para destacar a muchos, pero efectivamente os he pedido 3. Decepción. ¿Alguna decepción en un año de éxito? Casi nunca nadie pregunta esto. No lo quería preguntar, pero ¿alguno que o algunos que os hayan decepcionado? José Antonio. A ver, Paco, si no lo hay, no lo hay, ¿eh? No, quizá yo esperaba un poco más, pues a lo mejor de Nico Castro, ¿no? Que creo que ha tenido una temporada muy irregular, pero decepción como tal, no, porque luego, por ejemplo, Rasani es verdad que ha jugado muy poco, pero ahí están sus números, ha marcado goles importantísimos, en total 3. Entonces yo no diría decepción, pero por ejemplo, pues sí que podía esperar más de Nico Castro, que ha tenido muchos partidos, que ha contado con muchos minutos, pero que yo creo que otra vez ha sido un jugador muy, muy irregular. ¿Para Jorge alguna? Bueno, decepción. A ver, la decepción es cuando creas unas expectativas sobre un fichaje, sobre todo para mí el de Sori. Es decir, cuando vino Sori, yo tenía un poco el recuerdo del Sori que se vendió al Dijon francés por 4 millones de euros, y era un jugador que metió 8 goles en una vuelta y que se echaba el equipo a la espalda. Y no ha terminado de arrancar. Es verdad que ahí tuvo una racha donde metió dos o tres goles seguidos, que le dio puntos al Elche, pero el entrenador no acabó de darle continuidad. Mario Gaspar también es un futbolista que el año pasado contó bastante, con bastantes minutos con Becaseche, sobre todo jugando en esa posición de tercer central con esas subidas por dentro. Y sí, Nico Castro me ha parecido también bastante intermitente. Ha habido fases de la temporada donde ha estado mejor, pero yo creo que un jugador de su calidad debería de haber cogido más galones y haberse destapado en un equipo que juega bien al fútbol, ¿no? Porque no es un equipo destructor. Yo creo que es un equipo donde Nico Castro debería tener más responsabilidad y más control del juego. Y ha habido partes de la temporada que yo también lo he echado de menos, sí. Bueno, yo cuando un equipo consigue el ascenso y además de manera brillante, de manera directa, yo no diría de decepción. Creo que los que menos han dado han apretado para los que más han dado, y yo creo que en ese sentido no suspendería a nadie, aunque podría estar, y estoy de acuerdo con vuestras dos opiniones. Por último, y a partir de aquí abrimos el melón ya todas las semanas, ¿qué esperáis de el próximo Elche de Primera División, teniendo en cuenta que la propiedad es la misma, que ya sabe lo que es pasar por aquí, ya sabe lo que es ascender, sabe lo que es salvarse con la campana, con el gancho, salvarse holgadamente, descender de manera, pues yo diría con cierta sonrojez, porque era el año del centenario? ¿Qué pensáis que va a hacer Bragarnic en esta temporada? Más allá de si se ficha a última hora o a primera hora, yo si a última hora tiene que venir una Fengruber, se lo compro. Porque entiendo que una Fengruber a lo mejor no hubiera venido un mes antes, ¿no? Pero, ¿qué entendéis que va a hacer? ¿De verdad entendéis que se va a apostar por un Elche dentro de las posibilidades económicas que intente estar muchos años en primera? ¿O cómo lo veis? Yo creo que sí, Paco. Él mismo lo dijo la semana pasada en la celebración. El objetivo es intentar estar el máximo número de años en primera división, y en ese sentido, pues para ello hay que apostar. Yo creo que ahora es momento de que la dirección deportiva se ponga a trabajar en la confección de la próxima plantilla, y en ese sentido el primer movimiento tiene que ser anunciar ya la renovación del míster, de Eder Sarabia. Y a partir de ahí, pues más allá de estilos o de formas de jugar al fútbol, espero un Elche que compita, que se le dé una buena plantilla a Eder Sarabia, con herramientas y con alternativas para que pueda competir en primera división. Y lo único que espero es que no suceda, pues, por ejemplo, lo que le ha ocurrido este año al Valladolid o hace unas temporadas al Elche en el centenario. Que sea un equipo que compita ante todos los rivales y luego ya pues que la propia liga te ponga en su sitio. Pero sobre todo eso, competir, y para ello hay que hacer una buena plantilla. ¿Qué vibraciones tienes tú, Jorge? Pues a mí me resulta importante el haber dejado atrás el concurso de acreedores, poder entrar en la regla del uno por uno. Yo creo que nos puede hacer dar un salto de calidad en la plantilla. Y a ver, he notado a Bragarnik, sobre todo, muy ha pedido perdón, muy involucrado, nombra mucho a sus hijos, parece que un poco el valor sentimental de lo que empiezan a sentir por el Elche gana espacio en esa porción del negocio que él realmente compró el club, ¿no? Porque al final todos sabemos que cuando él compra el club es para hacer negocio, pero yo creo que el sentimiento se le va metiendo ahí cada vez más y yo creo que eso puede ser importante a la hora de, no sé si se dejaba llevar un poco por la euforia en el ayuntamiento, en el estadio y tal. Pero bueno, yo creo que ha hablado de errores que ha cometido en el pasado. Hay que recordar el primer año con la gestión de tanta gente que trajo de Sudamérica, que se dio cuenta que fue un error. Y luego el año del centenario, pues sí, podría haber hecho lógicamente mejor plantilla porque los resultados están ahí. Pero yo creo que lleva ya unos años apostando por el mercado europeo, el mercado español, y eso se nota, ¿no? De que ya no los experimentos sudamericanos, pues prácticamente se los ha dejado un poco para otra ocasión, ¿no? Vamos a ver si efectivamente mete de verdad ilusión y mete lo que tiene que meter, que es músculo financiero, y podemos disfrutar de un Elche, pues eso, no pasarlas tan canutas como siempre. Ojalá sea un Elche. Tenemos el escenario perfecto con estabilidad deportiva, económica, institucional. Un Elche que haya llegado para quedarse y que no sea un Elche ascensor. José Antonio, muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Lo mismo, Jorge. Gracias a vosotros. Una pausita y vamos poniendo el punto final. A ver, chicos, que arrancamos. ¿Estamos todos? Perfecto, pues nos vamos. La familia que eliges también puede ser numerosa. Nuevo Volkswagen Tayron con hasta 7 plazas. También en híbrido enchufable con hasta 124 kilómetros de autonomía eléctrica. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

playoff. Por tanto, estaremos atentos. A priori, Oviedo, que ha ganado en Almería la ida, y Mirandés, que ha empatado a 3 en Santander, a priori tienen ventaja para jugar esa finalísima. Pero ya sabemos que en fútbol todo puede pasar. Lo dejamos aquí. Que paséis una muy feliz tarde. Mañana volvemos aquí en Elche en Punta a la 1:20. ¡Hasta luego! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.